dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy estamos a 11 de septiembre, hace ya, ¿cuántos? 14 años, 13 años, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre este día, ¿no? Hay documentales también sobre el ataque de las Torres Gemelas en algunas aplicaciones de streaming. Ahí pueden, para los que son pues más jóvenes, ahí pueden ver, ¿no? Es lo que pasó. Pero bueno, primero vamos a irnos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit con un cielo soleado, un viento que corre a 16 millas por hora, una humedad de un 30% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 55 grados con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, de una escala del 1 al 10 se va a encontrar en 6. La exposición máxima va a ser a las 3 de la tarde. Y también las condiciones climáticas son favorables a incendios, así que tomen mucha precaución, sobre todo si ustedes fuman y van por la carretera. O sea, asegúrense de apagar muy bien los cigarros, no tirarlos, porque con los vientos que está haciendo, pues no sabes a dónde vaya a llegar esa chispa de lumbre, ¿no? Para el día de mañana, jueves 12 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 49. Va a ser un cambio muy muy drástico, va a bajar casi 30 grados las máximas, así que se va a sentir fresco, para que no les caiga por sorpresa, ¿no? Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 14 de septiembre se esperan máximas de 82 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 15 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63 con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de México, o bueno, realmente el Día de la Independencia es el 16, pero se celebra el día 15 porque es por la noche cuando se da el grito de independencia. Así que pues si ustedes van a hacer planes, al parecer va a estar bien, no va a llover, va a estar agradable el clima, ¿okay? Y bueno, con esto me voy a ir a ver a la información primero, a la información que les dije de las Torres Gemelas. Y hay un artículo aquí interesante, no está hablando exactamente pues de todo lo que pasó, sino de un escape del piso 80 de la Torre Norte el 11 de septiembre que luego se derrumbó. Una persona se pudo escapar y después pues ya saben lo que pasó, ¿no? Se cae. Hace 20 años, en lo que comenzó como un espléndido martes 11 de septiembre del 2001, a las 8:46:30 de la mañana, un avión de pasajeros Boeing 767 de American Airlines, el vuelo 11, que viajaba de Boston a San Francisco a 500 millas por hora, con un peso de unas 12 toneladas, que transportaba unos 24 mil galones de combustible, y con 93 personas a bordo, algunas de las cuales ya habían sido degolladas por los terroristas suicidas. Fue secuestrado y se precipitó contra el piso 93 de la Torre Norte de World Trade Center como un gigantesco meteorito que se acercaba desde el espacio exterior. Prácticamente atravesó todo el ancho del edificio en línea recta de un lado a otro. Una persona que sobrevivió estaba en el piso 80, donde trabajaba para Beats Financial System, y en busca del martirio eterno, los delirantes terroristas islamistas planearon metódicamente y ejecutaron con éxito la primera parte de la espantosa masacre, alimentada por la ignorancia, el odio permanente a los valores occidentales y el intervencionismo estadounidense. La persona que cuenta esta historia dijo que nunca había sido víctima de la fuerza letal, que no tenía entrenamiento militar y ni siquiera podía ver violencia en la televisión o en las películas. Su marco de referencia estaba varios niveles por debajo de donde se encontraba en ese momento, y no es que su vida haya estado exenta de dolor y lucha, era muy consciente de los peligros y la violencia que le rodeaban. Pero eso era algo que les ocurría a otras personas y no a él. Estaba abierta y privilegiada e indemne, es lo que decía, bueno, es lo que dice la persona sobreviviente. Y años de viajes por todo el mundo por su trabajo sin ningún tipo de riesgo o peligro la habían acostumbrado a una falsa sensación de seguridad. La escala del impacto y la explosión inmediata no se parecía a nada que pudieran identificar. Y en cuestión de segundos, su cerebro tomó el control e hizo lo que estaba diseñado para hacer, prepararse para la primera fase de la batalla, porque dentro de ese laberinto de complejos circuitos, que la mayoría de ellos conocían pocos, hay un sistema a prueba de fallos dedicados a hacerlos luchar por sus vidas mientras uno está respirando. La adrenalina empezó a recorrer su cuerpo y su respiración se hizo más corta y más rápida, pero tenía que funcionar, y casi inmediatamente después del impacto y sin que uno lo supiera, la mayor parte de los 24 mil galones de combustible del avión se vaciaron rápidamente en el hueco de un ascensor de carga, bajando 93 pisos, pasando por delante de ellos de camino al sótano, donde se convirtió en una enorme bola de fuego, explotando hacia arriba en el vestíbulo de la Torre Norte. La inmensa potencia de la explosión del impacto afectó la mayor parte de los pisos superiores hasta el 110, pasando por el 78, donde voló el mismo ascensor en el que ella se había subido una hora antes, incendiando todo hasta el piso 77. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es una historia bastante larga, pero no, sí está súper larga, no se las puedo contar porque casi se podría decir que me tomaría más de 10, 15 minutos. Pero a lo que voy, que muchas de estas historias de los pocos sobrevivientes que pueden contarlo, porque hay unos que definitivamente ni siquiera lo pueden contar porque pues fue muy traumático, pues son asombrosas, ¿no? Son asombrosas, o sea, de cómo pudieron salir de esto cuando tantísima gente falleció. Entonces, pues sí, ya tiene más de... ¿Cuántos años les dije yo, no? 14 había dicho al principio. No sé de dónde saqué, pensé que... saqué cuentas del 2011, yo creo, ¿no? Pero ya tiene más de 20 años. Entonces, sí. O sea, obviamente sí es muy, muy traumático. Y obviamente, pues, las personas, familias... Los familiares que perdieron a sus seres queridos en este ataque de las Torres Gemelas, pues es una fecha muy muy triste. Y en otra información, ayer fue el debate de Trump y de Kamala Harris, y hoy informan que Estados Unidos conmemora los ataques del 11 de septiembre con la participación de políticos en la ceremonia. Y pues Estados Unidos recordó a las personas que fallecieron y a aquellas que les cambió la vida tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en un aniversario cargado de política de campaña presidencial, en el que el presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris estuvieron juntos el día de hoy en la zona cero. El 11 de septiembre, la fecha en la que los ataques con aviones secuestrados mataron a casi 3.000 personas en el 2001, cae en medio de la temporada de elecciones presidenciales cada 4 años, y esta vez llega un momento especialmente importante. La ceremonia de aniversario en el World Trade Center puso a Harris y Trump, los candidatos demócratas y republicanos, cara a cara apenas horas después de su primer debate del martes por la noche. Trump y su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, llegaron al sitio del centro de comercio alrededor de las 8 a.m. y posaron para fotografías con algunos de los asistentes. Harris llegó con Biden aproximadamente media hora después, entre vítores de Kamala, de algunos miembros de la audiencia. Biden y Trump se dieron la mano y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pareció facilitar un apretón de manos entre Harris y Trump. Luego, los rivales presidenciales se pasaron a solo unos pocos pies de distancia, con Biden y Bloomberg entre ellos, mientras la celebración comenzaba con el toque de una campana y un momento de silencio. El contexto político no fue la principal preocupación de los familiares de las víctimas, como Kathy Naughton, quien vino a honrar a su primo Michael Roberts, uno de los cientos de bomberos muertos en el ataque. 23 años después, es tan crudo, dijo, queremos asegurarnos de que la gente recuerde siempre y diga los nombres siempre y nunca olvide. Cada año simplemente no se vuelve más fácil, agregó. Independientemente del calendario de campaña, los organizadores de ceremonias de aniversario se han esforzado durante mucho tiempo para tratar de mantener el foco en las víctimas, y durante años los políticos han sido solo observadores en las celebraciones de la Zona Cero, y el micrófono ha ido a los familiares que leen los nombres de las víctimas en voz alta. Wow. Es impresionante porque en este lugar donde estaban las Torres Gemelas, pues hicieron como si fuera un sótano gigante, en el que pues están todos los nombres de las personas que fallecieron, pero toda la gente que ha ido ahí dicen que se siente mucha tristeza, mucha, mucha tristeza, sin ser, o sea, sin saber algunos, o sea, que llegan, y pues con obvia razón, ¿no? tantas personas que perdieron la vida así instantáneamente sin esperarlo y de la forma pues como fue, como sucedió. Supongo que mucha de esa energía de, también de los familiares y de toda la gente, ¿no?, que se reunió después, pues se quedó estancado ahí. Pero bueno, nuestras condolencias para todos los familiares, ¿no?, que perdieron un ser querido en este ataque. Y también, pues mucha luz y mucha fuerza. A pesar de que han sido ya 23 años, pues obviamente mucha gente que duele, les duele bastante. Y pues con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Hoy Aries, la carta del tarot que te presenta es el emperador. Esta carta simboliza autoridad, estructura y liderazgo. Es un día ideal para tomar el control de situaciones que has dejado pendientes. Tu capacidad para liderar y tomar decisiones será crucial. No temas imponer tu voluntad, pero hazlo con sabiduría y con justicia. Para el signo de Tauro. Te ha salido la carta del juicio, lo que indica que es momento de tomar decisiones importantes que traerán cambios positivos a tu vida. Puede ser el momento de cambiar de empleo, retomar estudios que dejaste atrás. Aléjate de la negatividad de quienes te rodean. Tu salud es importante, así que presta atención a dolores de espalda y cuello. Un viaje podría surgir inesperadamente, lo que te ayudará a desconectar y a recargar energías. Géminis, la carta que te representa esta semana es el diablo, señal de que las finanzas estarán a tu favor. Es un buen momento para tomar decisiones en negocios y asegurarte de cuidar tus inversiones. Sin embargo, ten precaución con personas que pueden sentir envidia de tu éxito. Cuida tu salud, evitando los excesos con el alcohol o el tabaco. En el trabajo, mantente alejado de los chismes para evitar conflictos. Cáncer, esta semana te ha salido la carta del sol, lo que sugiere que debes adoptar una actitud más positiva y evitar sentirte víctima de las circunstancias. Afronta los desafíos con decisión y optimismo, ya que tienes el poder para superarlos. Cuida tu dieta y bienestar general y no permitas que el drama afecte tu paz mental. Resuelve los problemas con rapidez y con eficacia. Leo, te ha salido la carta del loco, lo que significa que nuevas oportunidades, tanto en el ámbito laboral como financiero, están por llegar. No obstante, podrían surgir complicaciones en el terreno sentimental. Procura evitar las malas influencias o caer en hábitos poco saludables. Presta atención a tu salud, especialmente al sistema cardiovascular, y mantén una dieta equilibrada. Virgo. La carta de la torre marca una semana de decisiones cruciales para ti. Es hora de enfrentar los problemas y tomar medidas que te acerquen a la felicidad y el bienestar, tanto personal como profesional. Organiza tus finanzas y evita involucrarte en conflictos laborales. Dedica tiempo a tu desarrollo personal y profesional. Libra, te ha salido el as de oro. Que indica que es el momento perfecto para comenzar nuevos proyectos o invertir en algo propio, como un negocio o una propiedad. Es una semana propicia para tomar decisiones importantes. Aunque puedas enfrentar algunos desafíos emocionales, mantén el equilibrio y cuida tu salud, en especial los riñones y la espalda baja. Escorpio, la carta de la estrella augura una semana de cambios positivos y nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito laboral. Aunque los cambios serán favorables, mantén la discreción. Y es importante que cuides tanto tu salud mental como física. Organiza tu tiempo para evitar estrés y problemas financieros. Para el signo de Sagitario, esta semana estás representado por el As de Bastos, lo que indica que estás en un momento clave para avanzar en tus proyectos y dejar atrás a quienes no aportan a tu crecimiento, así que mantén la vista en tus metas. Será una semana llena de energía y positividad. Aprovecha para organizar tus actividades y evitar inversiones innecesarias. Capricornio, la carta de El Mago te aconseja que mantengas una actitud optimista y sigas trabajando en tus metas. Lo que deseas está cerca de manifestarse, pero deberás ser prudente y discreto. Es posible que un amor del pasado reaparezca. En el trabajo, mantén el enfoque en tus proyectos y evita distracciones innecesarias. Acuario, esta semana la rueda de la fortuna indica que estás en una fase de crecimiento y éxito, pero es importante que te alejes de personas tóxicas que podrían impedir tu progreso. Organiza tu tiempo y sigue adelante. Cuida de tu salud, especialmente la columna vertebral y los huesos. Dedica tiempo a tus proyectos y verás grandes avances. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La carta del mundo sugiere que es momento de salir de tu zona de confort y tomar decisiones que te llevarán al éxito. No tengas miedo de los cambios, estos te abrirán nuevas puertas y esta semana te traerá una oportunidad laboral significativa, así que mantén una actitud positiva y deja atrás los pensamientos que te detienen. De la mañana con 58 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:11, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y es increíble, pero el iPhone 16 incluyó la QI2 antes de que Samsung y Google. Y bueno, ¿por qué abandonaron los fabricantes de Android esto? Bueno, pues queremos saber, ¿no?, sobre estos accesorios que le pusieron ahora al iPhone 16. Y bueno, hay una comparación entre el iPhone y el Android, pero esta vez pues están un poco desilusionados, ignorando por los fabricantes que hacen el ecosistema tan popular. Google y Samsung no adoptaron QI2 este año, el nuevo estándar de carga inalámbrica, que incorpora velocidades de carga más rápidas y capacidades magnéticas, pero Apple sí lo hizo. Incluyó la capacidad de carga QI2 en ambas versiones del iPhone 16. El iPhone 16 y el iPhone 16 Pro están equipados con QI2, que admite una carga más rápida a través de MagSafe, y dado que Apple controla su cadena de suministro y puede hacer este tipo de ajuste, los iPhones se cargarán de manera inalámbrica aún más rápido, a 25W, en comparación con la tasa de carga máxima estándar de 15W, que para el resto de los dispositivos equipados con QI2, ambas velocidades pues son un buen salto desde los 5W estándar de carga QI regular. Y bueno, pues al parecer Android aún no lo ha adoptado. A principios de este año, cuando Samsung anunció la serie Galaxy S24, había muchas publicaciones en foros y comentarios en redes sociales sobre cómo la marca pues no adoptó el estándar de carga QI2. O sea, esa es la carga que tú pones el celular y ya pues está este aparato, el QI2, ya sea en forma vertical o horizontal, lo pones ahí sin conectar ningún cable y pues se cargaría, ¿no? A ese tipo de cargador se refieren. Entonces, Galaxy no lo ha puesto. Y pues mucha gente pensaba pues que no iba a ser un problema esto. Pero al parecer uno ya se está adaptando mejor a este tipo de carga si quieren cargar su celular rápidamente. Entonces, cuando compras un celular a ese precio en el que están los Galaxy y los que están los iPhone, pues buscan lo mejor, ¿no? Entonces, pues el que no lo tenga, pues ya mucha gente se está quejando. Y tal vez antes dirían, no, pues no era un problema, pero pues sí. El Galaxy S24 Ultra, por ejemplo, de Samsung, admite carga súper rápida cuando se conecta a un adaptador de corriente de 45W y un cable de alta capacidad. Y aún así, pues sería agradable pues ver un movimiento más rápido en el indicador de batería desde el cargador inalámbrico en la mesita de noche, por ejemplo. Entonces, se suponía que iba a traer accesorios magnéticos compatibles con MagSafe de Apple al mundo de Android. Y todavía es un falso MagSafe a través de las fundas y pues que son imitaciones que puedes encontrar en Amazon, que sí te venden de forma circular esa carga, ¿no?, de imán, pero pues que no funcionan exactamente como los específicos de MagSafe de Apple, pero pues que pueden ser algo compatible. Entonces, no sé, ustedes, yo soy más de Android, también tengo iPhone, pero soy más de Android, siempre he usado Android, entonces me gustan más y sí, a veces me quedo así con las ganas de conectar mi celular Android en el del iPhone, del que es carga rápida. ¿Por qué? Porque sí, obviamente el tiempo, o sea, es súper rápido, ¿no?, para cargar. Pero bueno, ahí está. Y fíjense que en unos años, al parecer, lo que nos dicen acá los científicos, será difícil diferenciar, un robot humanoide de una persona. ¿Te imaginas que en unos años veas a un niño y le digas, oye, y tu mamá y tu papá? Y de repente, soy un robot. Bueno, pues eso es lo que dicen, en palabras de un español, a la vanguardia de inteligencia artificial, que en unos años será difícil diferenciar un robot humanoide de una persona. ¿Y qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y la medicina? El jefe de inteligencia artificial en el Centro Goddard de la NASA aborda estas cuestiones y alerta sobre los desafíos éticos que la tecnología traerá consigo. Omar Hatlamet, un reconocido experto en inteligencia artificial, muestra cómo esta tecnología está dando sus primeros pasos, aunque con avances impresionantes. Hatlamet destaca que, a pesar de los logros actuales en sectores como la medicina y la ingeniería, el verdadero salto ocurrirá con la llegada de la inteligencia artificial general, no la AI, sino AIG, que es capaz de ejecutar múltiples tareas al nivel de las capacidades humanas. Pero, ¿qué significa esto para el mercado laboral? Según Hardman, dentro de los próximos 10 años, la inteligencia artificial general podría reemplazar trabajos que hoy consideramos exclusivos de las habilidades humanas, como la creatividad y el razonamiento. Y esto plantea un desafío para los trabajadores y los sistemas educativos, que tendrán que adaptarse a un escenario en constante evolución. Imagínate que lleves a tus niños, a tus niñas o a tus ya jóvenes en 10 años más a la escuela y que te reciba un profesor humanoide, o sea, un robot que le va a enseñar a tus hijos. Pues yo creo que para eso uno en esos momentos van a decir, no, pues ya no vas a necesitar ni siquiera ir a la escuela, te va a enseñar la inteligencia artificial, ¿no? Lo que uno debe de aprender, pero ¿qué ir a aprender? Eso sí, quién sabe, como va a ser algo más avanzado, probablemente los futuros jóvenes vayan a ser también científicos, ¿no? Y pues en la medicina, pues esto sí sería un avance impresionante, muchas cosas que pues el humano, por más que estudie un médico, pues casi es imposible hacer como tipo cirugías, ¿verdad? Entonces con la medicina ya revolucionada con la inteligencia artificial, pues sí se podrían hacer sorprendentes cosas para la salud. Uno de los campos más impactados por los avances de la inteligencia artificial será la medicina. Hamlet menciona el desarrollo de gemelos digitales, simulaciones exactas de nuestros cuerpos que permitirán tratamientos personalizados como nunca antes. ¡Ay, ay, ay! Además, la tecnología de impresión de órganos humanos será una realidad que podría extender la esperanza de vida a niveles insospechados. Este futuro cercano abrirá nuevas posibilidades para la salud, pero también traerá preguntas éticas como la accesibilidad a estas innovaciones o los límites de la intervención médica en la vida humana. Entonces, hay desafíos éticos cuando los robots pues se confundan con personas. Sin embargo, pues no todo es positivo en esta revolución tecnológica. Hatlamet alerta sobre los peligros de la inteligencia artificial que puede traer consigo, desde amenazas a la ciberseguridad hasta cambios radicales en nuestras interacciones sociales. Uno de los puntos más inquietantes que menciona es la posibilidad de que en 50 años sea prácticamente imposible distinguir un robot humanoide de una persona real. Y esto pues llevará a cuestionar no solo la relación entre humanos y máquinas, sino también pues las implicaciones éticas de crear seres casi indistinguibles de nosotros. Pues hace no mucho vimos una imagen que la verdad no sé si sea falsa, pero que se supone que sale Elon Musk con una robot humanoide, una mujer, ¿no? Humanoide, o sea, un robot que parecía realmente mujer. Lo dudo que sea real, porque ya ven que en el festival este que fue en China y que fueron a presentar pues todos los modelos de inteligencia artificial y entre ellos eran los robots y que Tesla tenía ahí su robot humanoide pero en una vitrina, o sea que nomás así como demostrador, no hacía nada, que movía si acaso los brazos un poquito y que iba al lado de supuestamente un robot humanoide que iba caminando al lado de Elon Musk, ¿no? Y que después dijeron que era un humano que se había disfrazado de robot. Entonces lo dudo que la foto esa que vi sea real, pero sí me quedé impactada porque sí he visto en otros países como en China que supuestamente ya están creando estos robots humanoides de mujeres y hombres y la verdad sí se ven muy reales. Así que va a estar cañón lo que se viene y pues

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre la cáscara de naranja. ¿Les gustan las naranjas? ¿Tienen naranjas en su casa? Pues ahí aprovechen la cáscara, ¿no? Porque si vas a consumir una naranja, no la vayas a tirar la cáscara todavía. En ella se concentran muchos de los principales nutrientes de esta fruta, por lo que puede aprovecharse con fines medicinales, además de gastronómicos. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar esta cáscara de naranja. La naranja es una fruta cítrica que se obtiene del naranjo dulce, del naranjo amargo también y de naranjos de otras variedades o híbridos. Su cáscara está compuesta por flavedo y albedo. El flavedo es la capa exterior colorida del fruto, lo que le da el color amarillo, y se utiliza su ralladura para obtener el sabor y el aroma de la naranja. Y el albedo es la delgada médula blanca que se encuentra por debajo de la cáscara y esta es amarga y suele utilizarse en algunas recetas gastronómicas. Fíjate que yo no sabía, ahora cuando agarre una naranja y le encaje mi uña para olerla, voy a decir, ah, estoy tocando el flavedo. Suena como la flauta, ¿no? O algo por el estilo. Pero bueno, al igual que sucede con otros cítricos, las tiras de cáscara de naranja como su ralladura son fáciles de obtener. Y para las primeras, pues solo necesitas un pelador de vegetales. Y tras lavar y secar bien la naranja, pásalo con cuidado sobre la superficie mientras aplicas presión y de esta forma evitas obtener solo la ralladura. Si lo que buscas es conseguir ralladura de naranja, frota con un rallador de vegetales sobre toda la capa, aplicando una presión progresiva hasta que comiences a ver el albedo, ¿ok? El albedo es la parte blanca. Y aunque solo vayas a usar una pizca o una pequeña porción de cualquiera de las dos, se aconseja rallar o pelar la naranja por completo y guardar el excedente en bolsas herméticas en el congelador. Y sí, escucharon bien, congelador, no en el refrigerador porque si no, se echa a perder, ¿no? Y de esta forma pues van a estar disponibles para cuando tú las necesites. Tiene nutrientes la cáscara de naranja, al igual que la naranja, su cáscara es rica en vitamina A y C y fibra dietética. Y también se destaca por tener una mayor concentración de fitoquímicos que la pulpa, como los flavonoides, de los que ya hemos hablado muchas veces, que estos están asociados a los efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antitumorales. Y también están los limonoides, y no es palabra inventada, ¿no? Como la caricatura que yo veía cuando estaba chica, se llamaba fenomenoide. Estos son los limonoides y los flavonoides, ¿no? Los limonoides están asociados a efectos antivirales, antifúngicos, antibacterianos y anticancerígenos. Y esos son los usos y beneficios de la cáscara de naranja. Es depurativa por sus compuestos antioxidantes y la importante presencia de vitamina C. La cáscara de naranja puede ayudar a promover la eliminación de toxinas del organismo y también se ha relacionado con propiedades antiinflamatorias, reducción de la hinchazón abdominal y una reducción también de las flatulencias debido a la presencia de los flavonoides. Y la cáscara de naranja también es rica en fibra, que es una sustancia que cumple una doble función en el organismo, ya que por un lado ayuda a optimizar la digestión, mejorando la absorción de los nutrientes, mientras que por el otro lado previene comer en exceso. Desde la medicina tradicional se aconseja beber infusión de cáscara de naranja en ayunas para aprovechar estas bondades, así que si tienes una naranja, ráyala, ponla en el congelador y por la mañana te haces un tecito, le pones esta pues cáscara seca y pues la tomas, ¿no? La forma de prepararlo, también puedes hervir en un litro de agua las cáscaras de tres naranjas durante unos minutos, las dejas reposar y luego las cuelas. También ayuda para el cuidado de la piel, ya que posee fitoquímicos que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, y estos son especialmente útiles para reducir el daño que sufre la piel por el paso del tiempo y por la acción de los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas. Y para aprovechar esos beneficios, también puedes preparar una infusión como se detalla en el punto anterior, pero pues en lugar de beberla, puedes utilizarla sobre la piel afectada con ayuda de un paño o un algodón, ¿ok? Te puedes hacer exfoliantes con la ralladura de la cáscara de naranja para blanquear las uñas e incluso también mezclarse en los champús. Y también la cáscara de naranja ayuda para los olores, ya que pues tiene un agradable aroma y es fuerte y está activo y pues tiene naturaleza antimicrobiana. Pues la cáscara de naranja también se puede usar para aromatizar ambientes, por lo mismo, ¿no? Es su agradable aroma, puede eliminar los malos olores. Por ejemplo, puedes servirla junto a ramas de canela o a flores de lavanda, lo puedes colar y lo puedes utilizar la preparación en un spray, y también puedes colocarla trozando y mezclándola con sal en un plato en la nevera. Durante una o dos semanas va a absorber los malos olores o los feos olores de un refrigerador. También te ayuda a encender el fuego, o sea que puedes utilizar las cáscaras secas de naranja para reemplazar el papel. Hasta no me la sabía. A veces yo con el líquido para prender ahí el grill y así prende, a lo mejor con la cáscara de naranja así, ¿no? También ayuda a limpiar cerámicos, al igual que otros cítricos como las toronjas, los limones o las limas. Las naranjas poseen compuestos con propiedades solventes que son ideales para eliminar los rastros de grasa o tierra. Y puedes potenciar este efecto mezclándola con vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar superficies de baño o cocina. Eso es muy importante porque muchos de los químicos que compramos para limpiar sí limpian, pero traen muchos químicos agresivos para nuestra salud. Entonces, yo he estado tratando de hacer este tipo de combinaciones, que vinagre con limón y con bicarbonato, y que agua para limpiar, y sí funciona, obviamente no tan perfecto como los químicos que traen Clorox, ¿no? Pero, pues hay que tratar de utilizar también lo más natural posible, ¿no? Para que no nos haga daño también. También sirve para repeler insectos. Este uso también se puede aprovechar con la cáscara de otros cítricos, ya que contienen el limoneno, que es un repelente de insectos natural, especialmente de mosquitos, moscas y hormigas. Fíjense, ahorita que ya se viene este cambio de temperatura y se van a venir los moscos, pues hay que aprovechar, ¿no? De usar estas cáscaras para utilizarla de repelente. Y bueno, nada más recordarles que no vayan a modificar sus tratamientos y medicamentos si van a hacer biacetes o vayan a utilizarla por primera vez, ¿no? En su alimentación. Hay gente que no come frutas y quiere empezar. Consulten antes con su médico, porque también hay personas que son alérgicas a los cítricos o a la naranja, entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Inclusive, ya les dije yo que estoy leyendo otro libro, ¿no? Del tipo de sangre y pues también cuando no hay ciertas enzimas y también cuando eres un tipo de sangre, no es tan recomendable comer estos cítricos. O sea, no es que sea malo, pero tampoco es que nos beneficie tanto. O sea, es como algo neutral, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que he leído pues hacen sentido. Ya les dije que cuando termine de leer el libro voy a traer ciertas notas pues para decirles, para hacer también comparaciones dependiendo del tipo de sangre. O, A, B, AB, etc. Y bueno,

y de esta manera la culpabilidad que mantiene oculta desaparecería al él mismo haberla perdonado. Cualquier forma de especialismo que aún valores la has convertido en un pecado. Se alza inviolable y la defiendes acérrimamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios. Y así se alza contra ti como enemiga tuya, no de Dios. De este modo parece escindirte de Dios y hacer que estés separado de Él en cuanto que defensor de ella. Prefieres proteger lo que Dios no creó. Sin embargo, este ídolo que parece conferirte poder, en realidad te lo ha arrebatado, pues le has dado el patrimonio de tu hermano, dejando a este solo y condenado, y quedando tú hundido en el pecado y en el sufrimiento, junto con él, ante el ídolo que no puede salvarnos. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos, y esto me lleva a la reflexión que ya les he comentado en varias ocasiones, ¿no? ¿Se acuerdan de que está meditando un maestro y que están ahí sus discípulos y que viene alguien y lo insulta, le tira tierra y le dice las peores cosas, ¿no? Y de repente los discípulos que están acompañando y que ya llevaban pues meses, años meditando con el maestro, pues se enojaron, lo agarraron, lo gritaron, etcétera, etcétera. Y le decían al maestro, o sea, dinos, ¿qué hacemos con él? ¿Se acuerdan la reflexión? Y ahora sí, ya no sé cuántas semanas atrás o cuántos, un mes, más de un mes, ¿verdad? Que decía, ¿qué hacemos con él? O sea, dinos tú, maestro. Y el maestro pues lo vio con ojos de amor y contemplación. Y cuando lo ve, le dice, o sea, que obviamente no haga nada, ¿no? Y les dice, tú que has venido a gritar y a insultar y a decirme todas estas cosas, a escupirme, a tirarme tierra, te invito a que vengas las veces que tú quieras. Le dice, eres mi invitado de honor para que hagas esto que has estado haciendo, porque así nosotros, o sea, podemos darnos cuenta qué tan falsos somos, porque estos que están conmigo, que han estado por años meditando, o sea, acaban de reaccionar ante esta acción, ¿no? Y reaccionaron con odio, y entonces ahí nos estás enseñando qué tan falsos somos de lo que estamos predicando, ¿no? Y entonces así como que, uy, los discípulos agacharon la cabeza, ¿no? Y se pusieron pues así como que, híjole, ya reprobamos aquí, ¿no? Y entonces la persona que fue a ofenderlos, pues lo soltaron y se fue. Y al siguiente día vino nuevamente y le dijo al maestro, ¿no? Le dijo, perdóname por favor, vengo a pedirte perdón por lo que hice, ya recapacité, te pido por favor me permitas estar contigo, quiero formar parte de tus pues alumnos, ¿no? Y quiero aprender todo lo que tú enseñas. O sea, se sentía bastante mal y quería realmente cambiar su vida, transformarla con amor y meditación. Y le dice, claro, tú eres bienvenido y te puedes quedar aquí, pero lo que no puedo hacer es perdonarte. No, por favor, perdóname, que no sé qué, Y le dice, no. Le dice, yo no te puedo perdonar porque yo no me siento ofendido. O sea, tú no me has hecho nada. Para poderte perdonar, tendría que haber un ego herido, ¿no? Y entonces, cuando dice eso, pues obviamente la persona que está ahí pidiendo perdón no entiende el mensaje. O sea, le acaba de decir unas palabras bastante elevadas que obviamente en su mente pues no se comprenden. Entonces sigue, no, por favor, perdóname. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo perdonar. Ya te dije el por qué, pero ve con mis discípulos, o sea, ve con los alumnos, que ellos sí se sienten un ego lastimado. Entonces el que tú les pidas perdón, ellos van a sentirse grandes otra vez, ¿no? Y te van a otorgar el perdón. Y así lo hace, así va esta persona Y va con los discípulos, les pide perdón, y obviamente ellos le dicen, sí, claro, y así como, somos los buenos, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Cuando uno tiene este especialismo del cual estamos hablando, pues hay ciertas cosas en nuestra vida, o en nuestra experiencia, o en nuestras, experiencias, que decidimos, o sea, si perdonamos o no a ciertas personas por lo que ya hemos vivido, ¿no? Entonces, tal vez tienes a una personita por allá en la esquina que no has perdonado, que tal vez fue de hace 10 años, o tal vez que hace un día, hace un par de semanas, unos meses, qué sé yo, ¿no? Inclusive, hay gente ya adulta que trae recuerdos de su niñez en los cuales pues les hicieron algo y no han logrado perdonar ese momento, liberarlo y decir, pues ya no hay necesidad de perdonar. Lo ideal sería que no viéramos ofensas ni que viéramos todo esto y que comprendiéramos, ¿no? Que lo que ya pasó, ya pasó. Pero no me voy a meter en esto, no me voy a adentrar a este tema porque probablemente ahorita, si me escuchan, tal vez van a empezar a tergiversar esta idea. Y para esto pues necesitan tal vez escuchar pues ya más lecciones de este libro y más meditaciones de las que ya hemos hablado para que comprendan y no se sientan tan bien atacados. Otra de las cosas que cuando nos sentimos atacados es porque todavía traemos un ego. Y a veces uno no quiere asumir que traemos un ego, pero la verdad es que si nosotros reaccionamos ante las circunstancias que vivimos, estamos reaccionando a través del ego. Porque a través del amor, a través de nuestro ser, no hay una reactividad, ¿no?, a lo que estamos viviendo. Y no hay ese deseo de ser especial. Por eso nos dice, el perdón pone fin al deseo de ser especial. Y obviamente, cuando va avanzando este libro, pues llegamos a esa conclusión que ahorita les acabo de decir de esa reflexión. O sea que ya no hay necesidad de perdón. Pero ahorita, como todavía estamos en el proceso, pues sí, tenemos que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que lleguemos a un momento en el que ya veamos que ya no existe esa necesidad de otorgar perdón a alguien más o a nosotros mismos. El especialismo obviamente va de la mano del ego, es como si fuera nuestro amiguito invisible. Y no somos eso que pensamos que somos, ¿no? A veces creemos que la vida nos está atacando por las cosas que nos están sucediendo. Hay sucesos que no podemos comprender, que nuestro entendimiento pues no alcanza para decir, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿O cómo voy a hacer para vivir esto? ¿O cómo le voy a hacer para solucionar esto? Todos estos cuestionamientos, que tal vez le llamamos problemas, o tal vez le llamamos acciones inesperadas, o como le llamemos, son parte de la no aceptación de nuestra parte. O sea, que no aceptamos lo que estamos viviendo y por eso lo cuestionamos, por eso creemos que hay problemas, por eso hacemos las cosas que hacemos. No estoy diciendo que todos ya, pues ya deben de estar despiertos. ¿Por qué no? Tal vez nos falta todavía camino por recorrer. Pero si hay algo que nos enseña este libro, es que cada momento es una oportunidad de soltarlo, de vivir el presente y de aceptarlo. Soltarlo y aceptarlo. Soltarlo y aceptar. ¿Qué vamos a soltar? Lo que nosotros estamos pensando que estamos viviendo. Eso es lo que vamos a soltar, nuestras ideas. ¿Y qué vamos a aceptar? La situación que se está viviendo. ¿Cómo la podemos aceptar? Porque tal vez dices, no, es que, oye, Janet, ¿me estás diciendo que acepte este dolor físico? O sea, ¿que yo esté feliz de aceptar este dolor físico? En la aceptación, obviamente, no está el que, estoy feliz porque me duele. No quiero decir eso. Quiero decir que cuando uno lo acepta, lo vive y atraviesa ese dolor. Todos los que hemos tenido alguna experiencia de un dolor bastante fuerte, a veces si te sumerges en el momento, pero no le das tiempo a la mente para que interprete por qué me duele, por qué me pasó esto, por esto y lo otro, entonces se transforma esa experiencia en algo que no sé, no tiene palabras para poder explicarlo, ¿no? Y es como soltarte una parte o un peso extra que no necesitamos. A veces cuando hay un dolor y aparte hay un rechazo, imagínense la sensación que puede haber en nosotros. Y no necesitamos experimentar algo así para darnos cuenta de que no es necesario, o sea, estar en contra de lo que nos está sucediendo. Si nosotros anduviéramos por una cuerda, caminando sobre una cuerda, tendríamos que tener equilibrio para no caernos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestro enfoque? Probablemente no dar un paso al lado o al otro donde nos pudiésemos caer. Estaríamos concentrados totalmente en la cuerda. Pero si traemos muchas cosas en nuestra mente, a la primera nos íbamos a caer. Tal vez sería un buen ejercicio, ¿no? Poner una cuerda y tratar de caminar en ella para ver qué tanta atención ponemos a cada paso que estamos dando sobre esa cuerda floja, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que estar lo más presentes posibles, porque si no, pues nos vamos a distraer y nos vamos a caer. Hoy lo que este apartado nos pide y lo que nos pide a través de Dios es que perdonemos. Dios te pide que perdones, nos dice en el párrafo 5. Él no quiere que la separación se interponga como si de una voluntad ajena se tratase, entre lo que tanto su voluntad como la tuya disponen para ti. Hay una frase también que nos dice, hágase tu voluntad. Y cuando escuchamos, hágase tu voluntad, a veces uno teme de que, ay, entonces estoy poniendo la voluntad en alguien más. Y el libro nos ha dicho muchas veces que Dios quiere que se haga tu voluntad. Y tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué hay que temer? Nada. Al final de cuentas, siempre sucede la voluntad de Dios. Y créanme que detrás de nuestra interpretación, que ya se nos ha olvidado tal vez, o sea, nosotros estamos en este mundo para vivir estas experiencias. Imagínense que antes de llegar en este cuerpo en el que estamos, nos dijeron, oye, vas a vivir todo esto. Ah, ok, perfecto. Y tienes que vivir estas partes. Ok, perfecto. Y acá ya nacemos, se nos olvida el chip, se nos borró toda la memoria, empezamos a crear nuestra propia memoria, empezamos a decir, esto no me gusta, esto tampoco, no quiero esto, no quiero esto, quiero esto en mi vida, ¿por qué no tengo esto en mi vida? ¿Por qué me dan esto en mi vida? O sea, empezamos a hacernos nuestras propias historias, ¿no? Otra cosa que les puedo decir sobre el perdón, tal vez a muchos puede costarles mucho esfuerzo perdonar. Y claro, o sea, si lo tienes en una esquina, en una persona, como lo peor de lo peor, entonces vas a decir, ¿cómo voy a perdonar a esto, no? A esta situación o a esta persona. ¿Cómo me pides que perdone esto? ¿Quién le ha dado toda esa interpretación? ¿Quién le ha dado todo ese poder para no poder perdonar? Uno mismo. Cuando nosotros cargamos con todo ese significado que viene envuelto en ese no perdón, no perdona a esta persona porque me hizo esto, me hizo sentir mal y me dañó, me lastimó, me insultó, etcétera, etcétera, etcétera. Detrás de todo esto queda en uno, todo este sentimiento, toda esta emoción, todo ese dolor. Y el que tú pienses de que, ah, me aplaudo porque no lo perdono o no la perdono, el daño te lo estás haciendo tú. Porque ¿quién está conservando ese odio que hay con respecto a esa persona? ¿Quién está conservando esa tristeza? ¿Quién está conservando esos recuerdos que cuando te acuerdas, valga la redundancia, te vuelves a enojar? ¿Quién lo está experimentando? uno mismo. Y es obvio que cuando dices, pues perdónalo, no puedo perdonarlo. Pero si ya lo vemos desde esta otra perspectiva, en el que también hemos dicho, uno no perdona para decir qué buena soy, ah, que ya me libré. No perdona para eso. Uno perdona para estar en paz. Y uno no puede estar en paz si sigue conservando esos recuerdos que están asociados ya sea a esa persona o a esa situación que tú viviste. Y no importa en qué magnitud la hayas vivido, si ya la viviste, ya pasó, no forma parte de este instante. En este instante en el que nos encontramos ahorita, en el que me están escuchando, tal vez me escuchan en otro mes, en otro año, pero en este instante que tú me estás escuchando, es en el que podemos transformar, es en el que podemos perdonar, es en el que podemos decidir si estamos en paz o no estamos en paz, es en el que podemos aceptar la felicidad, ser dichosos, practicar la gratitud y aceptar este momento. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos ahorita. O dime, ¿te encuentras en otro momento que no sea este instante? ¿Te puedes ir a mañana o te puedes ir al día de ayer? No. Estamos en este instante y esto es todo lo que tenemos. Este es todo. Entonces, donde se trabaja es aquí, en este instante. Donde se perdona es aquí, en este instante. Donde se decide no perdonar es en este instante. Pero todo va a depender de ti. Uno decide si desea ser esclavo del ego y querer seguir siendo especial, o si se quiere liberar de él. Obviamente yo elijo la liberación y la aceptación de todos ustedes, de todos mis hermanos, ¿no? De todo lo que la vida me está dando. Por eso el apartado de cómo perdonar el deseo de ser especial, si lo vemos claramente, pues es fácil. Y sabemos cómo. Cuando nos consideramos especiales, cuando nos movemos a través del especialismo, prácticamente estamos dormidos. No estamos viendo toda la belleza que hay en nuestro alrededor. Que podamos respirar, el que pueda haber vegetación, el que te puedas mover, o el que simplemente estés existiendo, como sea que estés existiendo, es una belleza. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de experimentar este momento. La libertad, la paz y la dicha se encuentran ahí donde tú no estás dormido, donde estás despierto. Tal vez estamos acostados como en un ataúd, como nos dice aquí el libro, ¿no? Durmiendo, y no nos damos cuenta de todas esas maravillas que hay para nosotros. Entonces, depende de nosotros si abrimos los ojos y despertamos a este momento. Yo te puedo sugerir lo que ya te dije, pero siempre vas a tener la libertad de elegir, de hacer lo que es tu elección. Si tú decides perdonar o no, va a depender de ti. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado y me voy a ir rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 183 y está muy bonita esta lección. Nos dice: invoco el nombre de Dios y el mío propio. Este es el ejercicio que tenemos que practicar durante el día. Así que pues ya saben, si lo quieren escribir o simplemente tratar de recordarlo. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Más claro no puede ser, ¿verdad? El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe, e incluso cuando tú mismo no lo has recordado.

11 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana en punto de las 9:11 de la mañana. Recordándoles que hoy tenemos programa en vivo por la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche, no se lo pierdan, él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. 8 de la noche, programa en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. Y también los invito a quienes quieran participar en la charla y meditación de encuentros existenciales, hoy a las 7, de 7 a 8 de la noche. Tenemos una parte de la charla y la otra meditación y también preguntas. Si tienen preguntas y si están conectados, con mucho gusto les podré contestar, ¿ok? Me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.